Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 15 de febrero de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Tertulia Literaria rendirá homenaje a Teresa de la Parra. Cantos de Alí Primera se escucharán este sábado en el Eje del Buen Vivir. Mandatario nacional asegura que Estados Unidos patea la posibilidad del diálogo. Diosdado Cabello afirma que el pueblo venezolano es quien elige a sus gobernantes y no Estados Unidos. China ratificó continuidad de relaciones económicas con Venezuela. Cultura al Día. El próximo jueves 21 de febrero a las 5 de la tarde, en los espacios del CELAR, ubicado en Altamira, se realizará una tertulia literaria como homenaje a la escritora venezolana Teresa de la Parra, con entrada libre. Durante la actividad se presentará una ponencia acerca de la mujer y su lucha por la libertad en el siglo XX, temas reflejados en una de las obras literarias más destacadas de Teresa de la Parra, Ifigenia. Somos cultura. Este sábado 16 de febrero, en el Eje del Buen Vivir, en Bellas Artes, la banda Salvador Bosque, junto al Laboratorio Musical Infrarrojo, rendirán un homenaje al cantor del pueblo Alí Primera a partir de las 3 de la tarde. No se lo pueden perder. 5 y 2 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Hasta el 28 de este mes, el Centro Nacional de Historia junto a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio tienen preparada una programación especial en honor a los 200 años del discurso del Congreso de Angostura en los estados Anzoátegui, Cojedes, Falcón, Aragua, Trujillo y Carabobo. Quienes deseen conocer más sobre esta programación especial pueden visitar el portal web del Centro Nacional de Historia www.cnh.gob.be y el de Alba Ciudad www.albaciudad.org. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró en una entrevista al canal europeo Euronews que el gobierno de Estados Unidos ha rechazado cualquier posibilidad de establecer el diálogo con Venezuela bajo la normativa de cero diálogo del presidente Donald Trump. Asimismo, Maduro señaló que el presidente Trump se encuentra desinformado con la situación en Venezuela y que cuando salga del callejón en el que se encuentra, Venezuela siempre estará dispuesto al diálogo. 6:04. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Desde la celebración del Bicentenario del Congreso de Angostura, en el Estado Bolívar, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, nuevamente repudió la violación flagrante de sectores de la oposición de las leyes y la Constitución de la República y de promover el intervencionismo por parte de los Estados Unidos. Hermanos y hermanas, Angostura, Angostura aquí, crisol de la patria, aquí nació la patria verdadera. Las leyes, nuestra Constitución, nuestro espíritu libre, Bolívar. Cuando llama al Congreso o en su discurso, ¿cuál es el tema principal de su discurso? La libertad, y habla de una libertad verdadera, no la libertad absoluta que es utópica absolutamente y que los que han creído en ella han terminado estrellados. No, la verdad verdadera, que la construye ¿quién? El pueblo. Y que las leyes son hechas ¿por quién y para quién? Para el pueblo. No podemos nosotros copiar modelos extranjeros que no nos sirven, traer de allá de afuera. Es que nos van a imponer a nosotros la Constitución de Estados Unidos en Venezuela, 200 años después. No, no, no, no. Es que la van a modificar, la van a violar sin llamar a los mecanismos previstos en esta misma Constitución. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Seguiremos luchando. Miren, yo le pido a los camaradas, a los hermanos, nadie se les... Cultura al día. A través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arriaza, señaló que tanto su homólogo colombiano, Carlos Holmes, y el presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentran desesperados con la situación en Venezuela y les recordó además que solo en verdaderas democracias gobiernan los pueblos, no las corporaciones ni Washington. Somos cultura. El gobierno bolivariano entregó de manera gratuita un lote de medicamentos a 18 comunidades indígenas de Chaima, del municipio Caripe, en el estado Monagas, por instrucciones de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloa Núñez. Asimismo, más de 500 indígenas Yucpa, en el estado Zulia, fueron atendidos en una jornada de salud realizada por el estado venezolano. 6:06. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Para dar paso a la Asamblea Internacional de los Pueblos, la Brigada Internacional Che Guevara, en solidaridad con la Revolución Bolivariana, participará en varias actividades en Caracas y otras zonas del país para acompañar a la juventud venezolana en la construcción de la patria socialista. El 19, 20 y 21 de febrero, las y los compañeros de las Brigadas Internacional visitarán distintos espacios del poder popular, como lo son la Comuna El Maizal, la empresa Benvidrio, el campamento de pobladores Amatima, entre otros. Este recorrido cuenta como antesala de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que se celebrará del 24 al 28 de febrero en Caracas, a fin de consolidar la unidad entre los movimientos populares y organizaciones sociales del mundo. En otras latitudes. El canciller de China, Heng Shuang, afirmó que su país continuará las relaciones económicas y comerciales con Venezuela, basadas en la igualdad y el beneficio mutuo, aclarando que Venezuela es un importante socio económico y comercial en América Latina. Asimismo, Shuang señaló su rechazo a las acciones injerencistas contra Venezuela y solicitó a la comunidad internacional respetar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Cuando son las 6:08 de la noche, llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en el equipo de prensa, María Laura Cano, Paola Pertús, Fernanda Carpio, y quien les narró, Angie Vélez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima edición, que tengan todas y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.